negros, piel morena, mi virgencita América, protectora de los pobres, sol de todas las razas, transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza. Juan Diego nos explica cómo pudo pasar, la reina de los cielos lo vino a visitar. Está llorando el niño, el rosal floreció, Dios le ha dado una madre de su mismo color. Fe de América que grita, que quiere renacer.